Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El condensador de flujo. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Bienvenidas una semana más a este espacio dedicado a la historia crítica, a la historia de los olvidados y olvidadas, a la historia desde abajo. El crimen de Alcácer, allá por los años 90, tuvo un seguimiento, una cobertura mediática sin parangón, hasta el punto de convertirse en una especie de teleserie. No faltaban las diferentes tramas, el seguimiento de los personajes, sus dosis de misterio y conspiranoia, y por supuesto el terror y horror con su correspondiente moraleja. De esa forma se construyó una narración, un relato político. Pero, ¿qué intentaban decirnos con esta historia de terror? O mejor dicho, ¿qué trataba de decirle ese relato a las mujeres de toda una generación? Encendemos nuevamente el farol en pleno día para intentar alumbrar aquello que no vemos, porque los fuegos de artificio y las luces de neón nos deslumbran y no nos dejan ver. Aquí comienza la linterna de Diógenes. El 13 de noviembre de 1992, Antonia Gómez, Desiree Hernández y Miriam García desaparecen en las inmediaciones del municipio de Alcácer. Las tres adolescentes iban a asistir a una fiesta que se celebraba en la discoteca de una localidad vecina, ubicada a algunos kilómetros de distancia. Según los datos oficiales, las jóvenes hicieron autostop y subieron a un coche ocupado por al menos dos hombres. Tres meses después, el 27 de enero de 1993 se encontraron sus cuerpos en un paraje conocido como La Romana. El hallazgo de los cuerpos reveló evidencias de tortura sexual. Tenemos con nosotros a Nerea Barjola, doctora en feminismos y género por la Universidad del País Vasco, licenciada en ciencias políticas y autora de Microfísica sexista del poder, el caso Alcácer y la construcción del terror sexual. Libro en el que analiza el triple crimen de Alcácer y el relato que se construyó alrededor de él como una disciplinaria lección para toda una generación de mujeres. Nerea, bienvenida a la linterna de Diógenes. Hola, muchas gracias. Como vamos a centrarnos bastante en el relato de terror sexual, quizás convenga empezar por un contrarrelato. Hace más de una década, Virgin Despentes, en su libro Teoría King Kong, describía su propia experiencia de una agresión sexual resignificándola, dándole un valor, un significado político. La violación como parte de un proyecto, de un sistema político. En este sentido, ¿es la violación, el terror sexual, una forma de disciplinamiento de la mujer en la sociedad patriarcal? Sí, bueno, yo precisamente en mi trabajo tomo como referencia el trabajo de Virgin Despentes de Teoría King Kong, porque para mí fue pues una manera de acercarme al sistema político de la violación desde otro punto de vista, ¿no? Que hasta ese momento no había leído nada igual como el texto de Despentes, y de hecho pues al final del libro también planteo que el texto de Despentes es precisamente un contrarrelato, ¿no? Una resignificación de la agresión sexual, ¿no? Entonces, tirando un poco del libro de Despentes y haciendo luego toda mi elaboración teórica, pues efectivamente sí, es un sí rotundo, como la violación y luego todos los sistemas que el conjunto social habilita para lanzar mensajes de terror sexual son una forma muy clara de disciplinamiento para las mujeres. Por eso también en mi trabajo articulo el concepto de disciplina del terror sexual, que es un concepto que yo tomo, el concepto de disciplina es un concepto que yo tomo de Foucault. Y que serían pues todas aquellas operaciones que permiten el control minucioso del cuerpo y que lo someten a una relación de docilidad-utilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parecía importante resaltar que los relatos sobre el peligro sexual que construye el conjunto social, que las representaciones sobre el peligro sexual contenidas en estos relatos, en realidad lo que están haciendo es mandar avisos a leccionadores a las mujeres, ¿no? Nos están poniendo constantemente en su sitio, nos están diciendo qué límites podemos traspasar y cuáles no en una sociedad machista, misógina y patriarcal. Utilizas en el libro y les das una vuelta a algunos conceptos de Foucault, como nos dices, y de hecho los resignificas desde el feminismo. Como en el caso de la microfísica del poder, que añades el sexista, microfísica sexista del poder. Pero para centrarnos, cuando hablamos de microfísica del poder, entiendo que no estamos hablando del poder que ejercen unos cuerpos policiales o militares, sino algo mucho más difuso, que está entre nosotros, que parte también de nosotros, que tiene que ver con nuestra forma de relacionarnos, los relatos e ideas que interiorizamos y reproducimos. Va un poco sí, por ahí. Un poco esa era la idea con articular el concepto de microfísica sexista del poder, porque es verdad que microfísica del poder, según Foucault, sería ese poder difuso que no se sabe bien quién lo posee, pero que todo el mundo lo ejerce, ¿no? Y de ahí también precisamente la dificultad de saber dónde está y de ver cómo está funcionando, ¿no? Entonces, a mí me parecía interesante coger un caso como el crimen de Alcácer y ver de qué manera se articuló la microfísica sexista del poder a partir de todas las personas que conformamos el conjunto social, ¿no? O sea, que la idea también de decir que es sexista es porque ese poder que ejercemos no es un poder neutral, sino que es un poder profundamente machista. Y precisamente la dificultad de saber dónde situar y dónde está ese poder es que todas las personas construimos, producimos y reproducimos significados que construyen violencia sexual. Y de alguna manera la microfísica sexista del poder lo que pretende o lo que pretendo visualizar es la responsabilidad colectiva de la violencia sexual y de los asesinatos machistas. El relato que se construyó de Alcácer es un relato político. Rotundamente sí. Bueno, yo en su momento, por supuesto, no lo conceptualizaba como una narración política, ¿no? He conceptualizado como una narración política el caso a partir de hacer una investigación profunda y sobre todo de politizarlo, ¿no? Para que sea una narración política hay que politizarla y solo se puede politizar contextualizándola y hay que contextualizarla además como referencia y en un marco político feminista, ¿no? Cuando en el libro afirmo que es una narración política que determinó a toda una generación de mujeres jóvenes, lo que estoy diciendo es que es el conjunto de la sociedad el que va a articular esta narrativa a partir de la cual va a leccionar a las mujeres, ¿no? Las va a culpabilizar de la violencia sexual y de esta manera va a lograr el control sobre nuestros cuerpos, ¿no? A partir de este sistema, la disciplina del terror sexual, que es doblemente perverso porque ese control sobre nuestros cuerpos lo va a hacer a partir de nuestro propio autocontrol o autodominio, ¿no? Que es el control de los cuerpos a través de las ideas. Por lo tanto, sí, fundamentalmente la forma en que se construyó el relato sobre el peligro sexual de Alcácer o en general cualquier relato sobre el peligro sexual son narraciones políticas que tienen como objetivo proponer normas y reglas de conducta, ¿no? Fundamentalmente a las mujeres. Nos cuentas que cada generación de mujeres cuenta con su propio relato de terror sexual para devolverlas de alguna forma al redil. Pones el ejemplo del relato de Jack el Destripador en la sociedad victoriana en un contexto en que mujeres, principalmente de clase media, comenzaban a transgredir las normas. Si nos vamos a los años 90 del pasado siglo XX, ¿cuál era el contexto del movimiento feminista? ¿A qué conquistas se contrapone el relato de Alcácer? Sí, bueno, sí, es verdad que planteo en todo mi trabajo que cada generación cuenta con su propio relato sobre el terror sexual, que es un relato que está construido socialmente y contextualmente en el marco de una sociedad muy concreta. Quizás no me gusta tanto la afirmación de volverlas al redil porque la tecnología corporal que nos selecciona es mucho más sofisticada que un conjunto de ovejas, ¿no?, que siguen el camino marcado, ¿no? Las mujeres no cedemos el espacio gratuitamente, resistimos desde nuestros cuerpos y ejercemos la autodefensa feminista constantemente en multitud de situaciones, ¿no? Y enlazando con la pregunta de cuál era el contexto feminista de la década de los 90, que tiene que ver con un poco esta idea que te comento de que todo relato se enmarca dentro de un contexto. En la década de los 90, al igual que explico con el tema de Jack el Destripador, había un movimiento feminista potente que había conseguido articular o abrir caminos de avance para las mujeres a nivel político, a nivel legal, pero claro, tanto a nivel político como a nivel legal traían asociado pues una doble, una doble consecuencia social, quiero decir, ¿no? Pues la ley del aborto era una reclamación asociada a la autogestión y a la autonomía de nuestros propios cuerpos, ¿no? La ley del trabajo o la ley del divorcio eran medidas que las feministas consideraban que suponían un ataque frontal a la institución de la familia, ¿no? El primer reducto donde en aquel momento las mujeres se encontraban constreñidas. Y lo mismo ocurría cuando consiguieron cambiar el Código Penal en relación a las agresiones sexuales, ¿no? Que consiguieron cambiar el concepto de abusos deshonestos por agresión sexual, ¿no? Que, claro, los abusos deshonestos por agresión a la libertad sexual, los abusos deshonestos lo que significaban es que la agresión no se cometía contra la mujer agredida, sino contra el padre, el marido o el tutor. Luego, contra la honorabilidad. La honorabilidad. Entonces, es en estos cambios que el movimiento feminista había conseguido, que ya estaban siendo incorporados por las mujeres en la década de los 90 y que estaban completamente incorporadas al espacio público, es cuando va a irrumpir el relato del crimen de Alcácer, ¿no? Y de qué manera va a ser un ataque frontal al avance del movimiento feminista, ¿no? O sea, que la lucha del movimiento feminista lo que hace es situar el crimen de Alcácer en un marco político de cambio donde las mujeres ya estaban incorporando estos avances. Por lo tanto, no podemos hacer un análisis de un relato sin contextualizarlo. Cuando has mencionado esa conquista del espacio público, nos estamos refiriendo, entre otras cosas, a que las mujeres estaban haciendo uso de espacio público, del ocio nocturno, del libre movimiento autónomo e independiente, viajando, haciendo autostop. Es el contexto al que el relato de Alcácer se enfrenta. Claro, eso es. Luego, cuando analizas el relato, lo que te das cuenta es que todas las narrativas que salen tienen que ver con una vuelta a ese pasado donde no ocurrían estas cosas, donde a las mujeres no se les asesinaba y torturaba sexualmente, y tienen que ver con esa idea de que tienen que volver al lugar seguro del hogar, ¿no? Por ejemplo, el autostop, como tú muy bien has dicho, fue la metáfora de la transgresión de la época, ¿no? Era el elemento transgresor que las tres adolescentes utilizaron y que no deberían haber utilizado, ¿no? Y eso va a servir para responsabilizarlas de todo lo que ocurrió, ¿no? Y va a ser también un aviso al resto de mujeres jóvenes de lo que les puede ocurrir por el hecho de ser mujeres, ¿no? Les va a poner en contacto por primera vez de lo que les puede ocurrir por el hecho de ser mujeres, por el hecho de transgredir las normas y por el hecho de estar en el espacio público por la noche. Pero el descubrimiento de los tres cadáveres, pues todos nos esperábamos lo peor, estábamos poniéndonos en la peor de las hipótesis, es que esos cuerpos pertenecieran a las tres niñas desaparecidas en Alcácer. Pero es que recientemente, hace unos minutos, uno de los tíos de una de las niñas, concretamente el tío de Miriam, que había acudido al Instituto Anatómico Forense de Valencia a pasar ese terrible trago, durísima prueba de identificar los cadáveres, ha confirmado que al menos sí es Miriam, uno de los cadáveres sí se trata de su sobrina Miriam. Vamos a escuchar si te parece el sonido, no es demasiado bueno, pero creo que el testimonio merece la pena. Vamos a escuchar esas palabras del tío de Miriam. Vamos a ello. De las tres niñas, de Miriam, de Desiree y de Antonia. Será la circunstancia además terrible, supongo, de que Fernando García, que desde el primer momento, como digo, no cejó en la búsqueda de las tres pequeñas, Pues fue el padre que se negó a llevarlas, se hacía viernes 13 de noviembre, se negó a llevarlas en coche a la discoteca porque se encontraba mal. Entonces suponemos que aparte de sentirse absolutamente destrozado, pues esa sensación de culpabilidad. Culpabilidad, está terrible, sí. Vayamos con el tratamiento mediático. ¿De qué manera el tratamiento mediático en prensa y televisión del caso Alcácer construyó un relato sexista de terror sexual? Bueno, principalmente hay como varios puntos, pero bueno, principalmente se va a construir un relato terrorífico, ¿no? Que va a ser un relato muy corporal, en el sentido de que se van a divulgar imágenes y descripciones de la tortura sexual que toda una generación de mujeres jóvenes va a incorporar en el sentido de encarnar en el cuerpo el terror sexual y lo que les puede ocurrir. Por otro lado, se va a explotar de manera superlativa la emocionalidad, por lo tanto se va a producir una fuerte identificación entre el conjunto de mujeres y lo que les ha ocurrido a las tres adolescentes, y además el relato lo que va a hacer es culpabilizar a las mujeres de lo que ha pasado, ¿no? Es decir, no se va a aprovechar el crimen de Alcácer como un hito sobre violencia sexual que podría poner sobre la mesa un debate sobre los derechos o los privilegios que detentan los hombres sobre el cuerpo y sobre la vida de las mujeres, sino que se va a utilizar el relato para aleccionar, para volver a un pasado en el que las mujeres no gozaban de tanta libertad. Y bueno, fundamentalmente para leccionar, sí, lo he dicho tantas veces que ya. Bueno, quiero que quede claro. No está de más repetirlo. Precisamente en este sentido, a nivel mediático, como nos dice, se publicaron toda serie de informaciones, un seguimiento exhaustivo de hasta los más mínimos detalles, intervención telefónica en directo de gentes que decían haberlas visto en tal o cual sitio, seguimiento en directo de las autopsias, debates, teorías de la conspiración, exposición de las familias, insistencia en los detalles más macabros de las torturas, ¿no? Ahí está un poco la corporalidad, ¿no? Un poco del relato. Sí. ¿Es posible que haciéndolo visible todo se hiciera invisible lo más importante? O sea, ¿impidió esto repensar este crimen desde términos políticos, como nos decías? Sí, claro. Para mí esa ha sido una máxima de mi trabajo, ¿no? Que de hecho es una frase de Foucault que pongo en el libro, a partir de la cual yo analizo el relato, la pongo en todas mis intervenciones, que dice hacerlo todo visible para hacerse a sí misma invisible, ¿no? Y es un poco esta idea, ¿no? Cuando se va a hacer público absolutamente todos los detalles, todas las descripciones sobre la tortura sexual, vamos a tener tertulias constantes por la mañana, por la tarde, por la noche, un montón de gente debatiendo sobre una parte del cuerpo de una de las adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera, la cantidad de información es tanta y el relato es tan terrorífico que nos dificulta ver lo que hay detrás, ¿no? Y el objetivo de mi trabajo precisamente ha sido de construir este relato, traspasar lo terrorífico para ver qué es lo que había detrás. Y precisamente lo que había detrás es esa estrategia política, ¿no? Es esta narración política que va a determinar a toda una generación de mujeres jóvenes que tiene todavía a día de hoy incorporada la disciplina del terror sexual que incorporaron en su momento, ¿no? Con todo el relato mediático. O sea que claramente la estrategia de hacerlo todo visible para hacerse a sí misma invisible, para mí esa frase de Foucault ha sido un eje vertebral en todo mi trabajo. Sí, como bueno escribe Silvia Federici en el prólogo del libro, ¿no? Los medios no son espectadores pasivos, sino participantes de un proyecto político. Bueno, y esto lo añado yo, que obviamente es antagónico a la lucha feminista, ¿no? Pones varios ejemplos, ¿no? Va recorriendo un poco el seguimiento mediático, y pones el ejemplo de un programa presentado por María Teresa Campos, ahora no recuerdo el nombre, donde se iba a dedicar una tertulia al Cácer, pero que ante la pregunta angustiosa de los telespectadores de qué vamos a hacer con nuestras hijas, ¿no? La pregunta dice mucho, ¿no? Tenemos miedo. Todo terminó centrándose en la educación de las hijas, en si había que ser menos permisivo, etcétera. Aquí volvemos un poco a la vuelta a la familia, a los valores familiares que eso nos mencionabas, ¿no? Se obvió el tema que nos decías, el debate en torno a la violencia sexual, ¿no? Y a la disposición de los hombres del cuerpo de la mujer, y se pasó directamente al otro ámbito, ¿no? Aquí está un poco el sexismo de este relato. Claro, ahí el foco se puso constantemente en todo aquello que las jóvenes hacían y no deberían hacer, ¿no? O sea, no, la tertulia de María Teresa Campos es fundamental, ¿no? Es una de las partes del libro antes de entrar a hablar de Nieves Herrero y de Paco Lobatón, que fueron otros dos periodistas que también incidieron mucho en estas ideas. Pero concretamente con Nieves Herrero se ve claramente en esta tertulia, ¿no?, cómo se empiezan a esbozar ya los primeros límites que las adolescentes no deberían traspasar, y cómo toda la tertulia estuvo dirigida en torno, primero, a qué hacemos con estas hijas, ¿no?, como que la responsabilidad y la culpabilidad ya recae sobre las adolescentes, y después, por extensión, al conjunto de personas jóvenes, ¿no? O sea, que la juventud también, una juventud desbocada de libertinaje, era la que de alguna manera había podido producir este desenlace, ¿no? En realidad, ahí no se está hablando de violencia sexual, no se está hablando en términos políticos de lo que supone un crimen de tortura y de violencia sexual, sino que se está responsabilizando a una sociedad que va hacia un lugar donde antes no se encontraba, ¿no? Y que fundamentalmente tiene que ver con los avances y con las libertades ganadas por las mujeres, ¿no? Se ve claramente en este tipo de tertulias cómo las ansiedades y miedos sociales tienen que ver con la libertad ganada por las mujeres. ¿Esa culpabilización de la víctima sería un elemento común repetido en los relatos de terror sexual? En todos, es la base de todo relato sobre el peligro sexual, absolutamente en todos. O sea, porque la culpabilización permite al conjunto social irresponsabilizarse de lo que ocurre y no profundizar en las bases estructurales de la violencia machista, ¿no? O sea, siempre se están buscando figuras, mecanismos, herramientas que permitan desituar la violencia sexual, sacarla fuera del conjunto social, como esto no tiene nada que ver con nosotros, esto es una excepción, esto no es la norma, esto no es lo normal, por lo tanto lo sacamos fuera. La culpabilización es una forma, la culpabilizar a las mujeres de las agresiones es una forma de no analizar y de no mirar de frente a quién es el agresor, ¿no? Y es una forma de diluir también el sujeto que agrede. Y está ese planteamiento como una excepción, pero también recorre el libro esa idea que se esconde en estos relatos de que se da por hecho que la agresión es inevitable, como una especie de efecto climático, una ley de la naturaleza que no se puede cambiar y que por lo tanto no merece la pena centrarse en su análisis, que el hombre no puede controlarse ni se le exige que se controle. Eso se ve también en sentencias previas que señalas en el libro. Que digamos que por eso lo único que cabe es precisamente la prudencia y la vuelta a la familia de la mujer. Claro, porque toda la responsabilidad va a recaer siempre en la actitud de las mujeres, ¿no? Y un poco hay un concepto de Agamben que yo utilizo, que él dice que habla del concepto de excepción, y él un poco lo que plantea es que todas aquellas situaciones que el conjunto social comprende, gestiona, articula como excepcionales, en realidad lo que están haciendo es mostrarnos la esencia misma de la norma, ¿no? Entonces yo, a partir de este concepto, realmente he podido volver a situar todas aquellas situaciones que se encuentran dentro de los relatos sobre el peligro sexual, que se cuentan como excepcionales, pues como tú bien comentabas, que tienen que ver con esto de el hombre por naturaleza agrede, el hombre por naturaleza no puede contenerse, las he desituado de esa excepcionalidad y las he situado dentro de la normalidad, ¿no? Realmente La agresión sexual y la violencia sexual es cotidiana, ¿no? No es algo excepcional, aunque los relatos se construyan desde la excepcionalidad para impedir repensar el crimen en términos políticos. Estaba recordando ahora el caso de la minifalda que mencionas en el libro, ¿no? Una sentencia previa, unos años antes del caso de Alcácer, en el que el juez en la propia sentencia, ¿no?, incidía y reincidía en el tema de que la mujer por ir en minifalda, ¿no?, estaba, en este caso creo que era un empresario el agresor, de alguna forma estaba dificultando que el violador se pudiera contener, ¿no? Es decir, es algo que también que se repite, ¿no? Como también el hecho de el crimen de la belleza, ¿no? El hecho, en el caso de Alcácer, ¿no?, se mencionaba que la belleza, que los familiares están preocupados porque esa belleza le iba a llevar o le iba a provocar problemas, ¿no? Siempre se busca la exculpación del hombre y la culpabilización de la mujer en estos casos. Ese es el elemento fundamental, y cuando llega el momento de hablar de los agresores, porque el foco nunca está puesto en los agresores, ¿no? O sea, siempre que hay un tratamiento sobre violencia sexual, nunca se habla del agresor, y si se habla del agresor va a ser para eximirle de responsabilidad, ¿no? O bien es un pobre hombre que no se encuentra en plenas facultades mentales, o bien ha tenido una infancia trágica, ¿no? Entonces, los relatos están construidos siempre en esas premisas: culpabilidad de las mujeres y eximentes de responsabilidad para los hombres. O sea, esto se repite en todos y cada uno de los relatos, desde Alcácer hasta nuestros casos más recientes, como el de la compañera agredida de niña. En el libro hablas de ordenamientos jurídicos que contemplaban la existencia de un consentimiento arrancado por coacción, una especie de consiento tener sexo contigo para no ser violada. ¿Podemos encontrar hoy algo de esta idea, aunque no fuera a nivel jurídico, a nivel social? Claro, sí, a nivel jurídico es una barbaridad decir eso, aunque de todas maneras, aunque no esté dicho a nivel jurídico, como hemos podido ver a partir de la sentencia de los 5 agresores de Iruña, está como muy vigente esta idea, ¿no? O sea, que aunque a nivel jurídico no esté expresado así, está como muy vigente. Pero luego, de todas maneras, sí que es verdad que yo planteo estas cuestiones en el libro por una cuestión histórica de meter conceptos que vienen de la historia, ¿no?, que nos ayuden a entender también los conceptos, los significados que conforman nuestros discursos en la actualidad, pero que incluso si haces un análisis más exhaustivo, ¿no?, consentimiento y coacción, consentimiento arrancado por coacción en la misma afirmación, en la misma argumentación, es contradictorio en sí mismo, ¿no? Igual que consentimiento de tener sexo para no ser violada, cuando en realidad ahí no hay consentimiento, hay una intimidación, y ambas son trampas del lenguaje, herramientas disuasorias de las normas machistas y patriarcales, ¿no? No hay consentimiento, hay coacción, hay intimidación, y hay un temor por la propia vida, ¿no? Lo que hay ahí es una autodefensa. O sea, no estás consintiendo ser violada por uno para no ser violada por 5, ¿no? O sea, hay una defensa de preservar la vida, ¿no? Pero no hay consentimiento, hay violación. Y quien consiente en última instancia es el conjunto social que sostiene los mecanismos de coacción como vías de consentimiento y aceptación. O sea, eso tal cual. Porque, bueno, lo que quizás esconde un poco es una idea que quizás no se dice, pero que de alguna forma está, que es la de que ninguna mujer es violada si no quería ser violada o no le importaba demasiado ser violada, o que la auténtica violada, ¿no?, la violada, la mujer violada perfecta es la que muere, ¿no?, precisamente resistiéndolo. ¿No? Es un poco lo que esconde, quizás esto que quizás no se dice directamente, pero más o menos se deja entrever, y bueno, estoy pensando precisamente en el caso de Iruña, vamos. Sí, claro, pero bueno, me repito que son estrategias patriarcales de llevar la atención hacia otro lugar, ¿no? Y que, por otro lado, estos son pensamientos que ya estaban en la cabeza de ilustres como Rousseau, ¿no? O sea, aquí todo el mundo hablando de Rousseau y su contrato social, pero en realidad este hombre en su momento ya estaba diciendo estas cosas, ¿no? O sea, que quiero decir que forma parte del pensamiento ilustre de nuestra sociedad. Esa es la estructura en la que se basa la violencia y la violencia sexual contra las mujeres. Sweet reunion. Continuando un poco con el caso de Iruña en San Fermín, ¿existen coincidencias en el tratamiento mediático respecto al de Alcácer? Sí, yo sí las veo, todas, porque ha habido un ensañamiento para con la compañera agredida, ha habido una culpabilización constante de lo que hizo o no hizo, de lo que relató o no relató, de la veracidad de su palabra o no. Ha habido un seguimiento a su persona, se han hecho públicos datos que no deberían haberse hecho públicos. En este sentido, yo creo que las características son exactamente iguales tanto en Alcácer como salvando las diferencias de ambos casos, pero la verdad es que el tratamiento mediático de la noticia ha sido prácticamente el mismo. Es verdad que con la compañera de Iruña ha habido un movimiento feminista bastante potente que también ha sabido contrarrestar, ¿no?, toda esta difusión masiva de datos y de exposición pública del cuerpo de la compañera, ¿no? Si hay algo que yo planteo en mi trabajo es que esta forma de tratar la noticia y que todo el mundo, que se filtraran las autopsias, que se filtrara el sumario, toda una sociedad hablando del cuerpo de las tres adolescentes, tocando ese cuerpo, ¿no? Es como que fue igual de público este cuerpo para el conjunto social que en su momento para los agresores. Yo creo que este elemento está también en otros relatos y entre ellos en el de San Fermines, ¿no? Que esta idea de toda una sociedad hablando del cuerpo de la compañera agredida y situando de nuevo el cuerpo de las mujeres en lo público y como público, ¿no? Un cuerpo que todo el mundo toca y un cuerpo del que todo el mundo habla, ¿no? O sea, entonces me parece que ahí esos elementos han estado. Es curioso, no sé, es curioso como muchos periodistas entonan el mea culpa y dicen que lo que ocurrió en Alcácer no debería volver a ocurrir y, sin embargo, el tratamiento de la noticia con los casos de violencia sexual y de violencia machista sigue siendo el mismo. Afortunadamente tenemos otros medios de comunicación como Pícara Magazine, por ejemplo, que se acercan a los relatos y los resignifican desde otro lugar. Pero es verdad que los grandes grupos de comunicación continúan produciendo y reproduciendo violencia sexual, son en sí mismos violencia sexual. En cualquier caso, en este caso cercano de San Fermín, quizás la respuesta del movimiento feminista haya sido tan fuerte o tan poderosa que yo al menos diría que incluso ha impedido que se asiente ese relato sexista, ¿no? Que lo ha contrapuesto en esa resignificación. Sí, lo que veo es que se ha despertado una indignación muy potente y que, bueno, por lo menos ha habido una respuesta potente, pero sin embargo también pienso que ese relato ha hecho mucho daño a muchas mujeres jóvenes de esta generación. O sea, te digo este relato y también lo extrapolo al caso de Diana Kerr porque han estado ahí un poco en paralelo. Y creo que son dos relatos que han hecho mucho daño. Y por eso te decía al principio que no me gustaba esa idea de redil, porque aunque los relatos estén influyendo o nos estén haciendo daño, en realidad hay una respuesta, ¿no? Y hay una indignación potente y colectiva. Entonces, esa indignación ya está generando un cambio. Por lo tanto, yo creo que ese es un cambio también importante, que en Alcácer había una indignación, pero era una indignación de mucho dolor. Y aquí hay una indignación de rabia de no vamos a permitir esto, ¿no? Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Estamos hablando del poder que ejerce la forma en que se construye un relato, cómo influye en nuestro comportamiento y forma de ver las cosas. Lo digo porque, aunque no tengo recuerdo de haber prestado especial atención en su momento al tratamiento mediático de los crímenes de Alcácer, por edad, por simple desinterés, o probablemente porque como hombre eso no iba conmigo, sin embargo sí que tengo el recuerdo bastante claro de cómo pocos años después, de adolescente, recibía pues la presión social, desde la familia y círculos cercanos, de que debía acompañar a amigas o a novias novia a su casa, ¿no? Era un lugar común, formaba parte de mi deber, que atendía además despreocupadamente de forma acrítica, ¿no? Ni sin saber por qué esto era así. Yo la acompañaba hasta casa por la noche y todos dábamos por hecho que mi sola presencia bastaba para conjurar el peligro sexual. Leyendo el libro me ha venido a la memoria la mirada de la otra parte, ¿no? La chica, incómoda ante esa situación de dependencia. Tengo recuerdos de cómo me decían, no hace falta, ¿no? Pero al mismo tiempo diciendo de forma entre línea, ¿no? Si me acompañas, mejor. Una situación, la de volver a casa, que de repente estaba transformando las formas de relacionarnos y los roles respecto al momento anterior a emprender la vuelta a casa, ¿no? Es decir, una situación en que la chica, que hasta ese momento había sido mi igual, volvía a una realidad que parecía haber estado oculta hasta ese momento, ¿no? Empequeñecida e incómoda ante la molestia que podía provocarme su necesidad de precisar mi acompañamiento o deber de mostrarse agradecida ante mi generosa protección, ¿no? Volvemos al concepto foucaultiano de microfísica del poder, ¿no? De forma difusa, ¿no? Muchas veces sin darnos cuenta se fraguan relaciones de poder, en este caso entre hombres y mujeres, y entiendo que la sociedad patriarcal está para indicarnos en qué debemos fijarnos, qué debemos mirar y qué debemos invisibilizar. Claro, esta idea que comentas, y que está bien que también a partir de la lectura del libro a ti te haya hecho hacer esta reflexión, pues esta idea que comentas está bastante presente en las historias de vida, de cómo uno de los impactos más potentes en Alcácer, en mujeres que eran completamente autónomas, o sea, y que no se habían planteado en ningún momento que necesitaran la protección masculina, a partir de este momento sienten ese agobio y esa idea de que tienen que ser acompañadas por sus amigos, por sus parejas. Fundamentalmente tengo el recuerdo de una entrevista de una chica que estaba en ese momento en plena ruta del bacalao, o sea, que se iba de discoteca, mucha fiesta, se lo pasaba genial, y cuando irrumpe el relato Alcácer, ahí a ella le entra ese agobio de cómo los hombres de la cuadrilla pues cogieron muchísimo protagonismo en sus vidas, ¿no? En sus vidas, en el de ella y en el de sus amigas, porque claro, la disciplina del terror sexual no es efectiva si solo interpela a las mujeres, es efectiva cuando interpela también a los hombres y a vosotros, ¿no? A los hombres os pone en una situación de poder, del claro. Poder que detentáis sobre el cuerpo y sobre la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, ahí está la microfísica sexista del poder, de qué manera tan exageradamente difusa y con un acto como puede ser acompañar a una amiga a casa, estamos produciendo y reproduciendo poder sexista, ¿no? Y luego, por otro lado, pues yo soy... yo la verdad es que afirmo en multitud de ocasiones que los hombres no protegen a las mujeres en este tipo de actos, ¿no? Se protegen a sí mismos. Lo que están protegiendo es el status quo sexual. Lo que están protegiendo es no perder sus privilegios, ¿no? Entonces, también está bien que los hombres hagan estas reflexiones y vean cuál fue su papel o cuál es su papel o cuál es el papel que el relato les pide y les interpela que hagan cuando... se construye un relato sobre violencia sexual, ¿no? O sea, que los relatos no solo nos interpelan a las mujeres, sino que también están diciendo cosas a los hombres. Sí, lo señalaba precisamente por eso, ¿no? Un acto que puede parecer de poca importancia, ¿no? Como a una persona, en el caso del hombre, ¿no? Lo ve con despreocupación y además es una situación cómoda, ¿no? De mira que soy valioso, ¿no? Que puedo ofrecer protección, y en el caso de la mujer, ¿no? Le sitúa en una situación de dependencia, ¿no? Se crean esas relaciones de poder a través de estos relatos, un poco, ¿no? Sí, sí. No, e incluso recuerdo un testimonio bastante bonito de una chica de Valencia que me decía que ella en realidad había empezado a tener miedo a partir de tener una relación sentimental, emotivo, sexual con un hombre. O sea, como que a partir de ese momento ella delegó su seguridad en el chico con el que estaba. Pero que hasta ese momento ella no delegaba su seguridad en nadie, sino en sí misma, ¿no? Entonces también, fíjate qué cruces de relaciones de poder hacemos, ¿eh? Que... Sí, sí, sí, sin darnos cuenta. Sí, sí, sí. Fundamental, sí. Bueno, y ahí entiendo que ahí entra la perspectiva feminista para volver visible eso que está oculto, ¿no? ¿Qué importancia, claro. En este sentido, qué importancia tiene la formación en feminismo para poner sobre la mesa estas relaciones de poder? Todo, porque no podemos hablar de violencia sexual sin tener conocimiento de feminismo. Todo periodismo que no tenga implementada la perspectiva feminista es machista. O sea, no hay grises, no hay puntos medios. Si no se implementa la perspectiva feminista, es machista. Por lo tanto, la formación feminista es fundamental. Es el único paradigma frontal al heteropatriarcado, es el único paradigma frontal que habla de la libertad del sujeto en el sentido de sujeción y en el sentido de la libertad, de la identidad, de la libertad sexual, es el único paradigma que realmente pone la vida en el centro, ¿no? O sea que todo aquello que no sea feminista es patriarcado, no hay otra. Efectivamente, porque partimos de esa situación de sociedad heteropatriarcal. Claro que eso pone sobre la mesa unas exigencias y pérdidas de privilegios a los hombres. Claro, claro. Es difícil encontrar un grupo que tenga privilegios y que los ceda voluntariamente, ¿no? Y que no haya respuesta, por supuesto. Claro. Alcácer es un relato político que, entiendo, pone el cemento para restaurar pilares del patriarcado que el movimiento feminista estaba resquebrajando. ¿Podemos hablar de resistencias a ese relato, resistencias a ceder ese espacio público conquistado? Sí, hay muchas, porque yo también lo que planteo un poco en el libro es que Alcácer es un relato sobre el peligro sexual, pero también es un relato de resistencia, ¿no? Y pongo ejemplos con el tema del autostop, por ejemplo. Es verdad que muchas de las mujeres que en su momento hacían autostop, a partir de ese momento dejaron de hacerlo, pero también es verdad que a lo largo de los años estas mismas mujeres que dejaron de hacer autostop han vuelto a hacer autostop, ¿no? O sea, han reformulado sus itinerarios corporales y le han conseguido hacer frente a ese miedo, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos los relatos sobre el peligro sexual son contrarrelatos, a su vez, al peligro sexual, y los enmarcamos dentro de la teoría crítica feminista y conseguimos hacerles frente. Yendo un poco a la actualidad, ¿crees que hoy en día el feminismo puede tener la fuerza para permitir hacer de muro, de como nos decías, resignificar esos relatos, en este caso de terror sexual, darles la vuelta, quizás hasta el punto de hacer, digamos, bailar la balanza y que el miedo cambie de bando? Pues ese lema, digamos, que puede estar sí sucediendo o estar a punto de suceder. Yo estoy convencida de que esa es la vía, estoy convencida de que puede ocurrir, creo que el miedo va a cambiar de bando absolutamente. Creo que el hecho de formular esta frase ya es una forma de hacer contrarrepresentación al peligro sexual y estoy convencida que ahora mismo hay una fuerza feminista muy potente que vamos a saber encauzar y que va a conseguir generar una contrarrepresentación al peligro sexual y al paradigma del machismo y del patriarcado. Tengo la impresión, esta es una impresión personal, que precisamente estamos en unos años en los que se está dando esa lucha con bastante fuerza desde ambas posiciones, además, que pueden ser, digamos, bastante claves en ese sentido, ¿no? Que el movimiento feminista está adquiriendo gran fuerza, pero claro, está habiendo reacciones, ¿no? Desde los ámbitos clásicos, tradicionales clásicos, pero también desde otros ámbitos, digamos, más, voy a llamarlo así ambiguamente, progresistas, pero en los que precisamente se le está exigiendo algo a lo que no estaban acostumbrados, vamos, o se nos estaba exigiendo algo sí a los que no estábamos acostumbrados, por incluirme. Claro, y aquí también vemos lo cíclico, ¿no? Que cuando hay una respuesta y hay un movimiento feminista potente, hay una respuesta misógina violenta, ¿no? O sea, que es un poco esta idea de contexto que yo ya articulo con Alcácer también, ¿no? Como cuando el feminismo está potente, se estructura un relato sobre el peligro sexual también muy potente, y yo creo que lo hemos podido ver también con el caso de Iruña, de qué manera se ha construido una respuesta misógina súper violenta, ¿no? O sea que sí, efectivamente, cuando el feminismo se pone potente hay una respuesta potente, pero no tienen nada que hacer. Lo vamos a... Pues ese es el mensaje, claro que sí. Nerea, muchas gracias por ayudarnos a resignificar el relato del caso de Alcácer y, bueno, y los relatos de terror sexual en general. Muy bien, muchas gracias a ti porque he visto que te has leído el libro a fondo. Yo bebo cuando me sale del coño. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, un espacio dedicado a la historia crítica desde abajo. La historia de la lucha de clases. Las formas de organización social. Los mecanismos de dominación. Los rostros de los olvidados. Las formas de acción colectiva. Revueltas y revoluciones. Las armas y prácticas de resistencia de los desposeídos a lo largo de la historia. Todo en La Linterna de Diógenes. Los próximos 18 y 19 de mayo se celebra la 15ª Feria del Libro Anarquista de Bilbao, un espacio de encuentro donde encontraréis libros, editoriales y distribuidoras del mundo libertario, además de un programa de charlas y presentaciones bastante completito para ese fin de semana. Y tenemos con nosotros a Vicenç, del sindicato CNT. Vicenç, muy buenas. Hola, muy buenas, Arcaich. Bueno, lo primero es preguntarte por la organización. ¿Entre quiénes habéis organizado esta inminente 15ª Feria del Libro Anarquista? Bueno, yo aquí sí que quiero destacar que hemos estado trabajando desde la CNT con la organización anarcofeminista Mujeres Libres, que van a tener un papel muy importante en esta feria, ya que han organizado varias de las actividades y estarán también montando stand. Hemos mencionado el 18-19 de mayo, ese fin de semana. El lugar, claro, porque hasta hace no muchos años, ¿no? Hace 4 o 5 años estábamos acostumbrados, ¿no?, a ver la feria por la Plaza Unamuno, pero bueno, desde hace unos años se ha trasladado. ¿Dónde será esta 15ª Feria del Libro Anarquista? Pues este año la verdad que estamos muy contentos porque vamos a poder celebrar la Feria del Libro en el Paseo del Arenal, y además es un sitio donde tiene mucho más paso de gente y contamos que vaya a haber mucha más presencia. Para nosotros es muy importante porque es la 15ª Feria del Libro Anarquista que montamos aquí en Bilbo. Entonces, hemos aumentado también las actividades y vamos a tener un calendario como muy repleto, con mucha variedad. Con mucha variedad de actividades, de charlas y también de exposiciones. Pues aprovechando que es la 15ª Feria del Libro Anarquista, desde CNT hemos querido que fuera también un poco especial y este año vamos a montar dos carpas. Una donde se van a instalar todas las editoriales y también las distribuidoras, pero luego aparte vamos a poner una carpa un poco más pequeña, que es donde vamos a hacer todas las actividades de charlas, debates, documentales, etcétera. Y la verdad que estamos muy animados. Sí, bueno, estamos hablando de un fin de semana, el sábado, pero con un contenido muy muy comprimido, o sea, muy muy, muy aprovechado, ¿no? Por ejemplo, el decir que todos el sábado y el domingo la apertura de puertas sería a las 10:30 más o menos, ¿no? A las 10:30 de la mañana del sábado estaremos durante todo el día. Eso es. Y a las 12 ya empezamos con la presentación del libro de A Bocajarro, Reflexiones Anarcofeministas. Y esto ya está organizado por Mujeres Libres y será presentado por la compañera anarcosindicalista Mireia Redondo. Es la autora del libro, ¿no?, de la editorial Descontrol, ¿no?, que mezcla un poco la reflexión teórica con incluso experiencias personales en esa reivindicación de que lo personal es político. Y bueno, invitación a ir a las 11 de la mañana ese sábado. You are the king of the divan, que me dit en passant. Y bueno, casi sin descanso, tenemos luego a la una, ¿no?, el otoño de Kropotkin, presentado por el autor, por Jordi Maiz. Exactamente, Jordi es un historiador y también profesor. Mallorquín. Poeta mallorquín, como yo. Efectivamente. Y también es editor de Calumnia Editorial, que también estará presente en la feria. Sí, Sí, bueno, concretamente el último Kropotkin, no puedo evitar decir que es un librazo en el que Jordi Maiz se ha pegado una buena investigación para esclarecer los años más desconocidos de la vida de Kropotkin, sus últimos años de vida que los pasó en la Rusia revolucionaria. Así que, bueno, tanto en la charla como en el libro encontraréis la relación de pues un viejito Kropotkin con el régimen bolchevique, sus entrevistas con Lenin, la relación con el resto del movimiento anarquista del momento. Bueno, ya sabéis los oyentes habituales que no puedo ser imparcial, que se me ve el plumero un poco con Kropotkin, pero bueno, recomiendo el libro y por supuesto la charla, vamos, que yo estaré ahí como un clavo. Va a ser muy interesante, Arkadiy. Bueno, por la tarde pasamos al mundo del cómic y la novela gráfica, ¿no? Que veo que este año van a tener bastante peso. Este año le hemos querido dar mucho protagonismo a la novela gráfica porque se están haciendo trabajos muy interesantes y lo hemos querido titular porque vamos a presentar tres cómics entre viñetas libertarias, ¿vale? Por un lado vamos a tener el autor del Tesoro de Lucio, Belach, que vendrá desde Navarra a hablarnos de la vida y la historia de Lucio Uturbia. Y yo os recomiendo mucho esta presentación porque es muy interesante. Una vida muy agitada la del bueno de Lucio. Bastante. Sí. Bueno, tenemos también el Pico de los Cuervos, ¿no? Matar a Franco de Iñaquet. Nos van a contar, además nos van a contar el caso real de Joaquín Delgado y de Francisco Granado, que fueron dos anarquistas que fueron arrestados por atentar contra Franco allá por el 1963. Y luego terminaremos con otra presentación de novela gráfica que se titula Atado y bien atado, la transición golpe a golpe, del autor Rubén Uceda. Es una novela gráfica que recorre la mal llamada transición a la democracia a través de sus protagonistas, ¿vale? Obreros, militantes revolucionarios, kinkis, presos comunes, feministas. Que estos tres cómics me vine al recuerdo, tanto el Tesoro de Lucio como el Pico de los Cuervos, Matar a Franco. Y Atado bien atado, bueno, estoy recordando, y por hacer un poco de propaganda de otros programas, el programa Radio Onda Expansiva de Burgos dedicó un programa a cada una de estas novelas gráficas con sendas entrevistas a sus autores. Vamos, el bueno de Raimundo, de Radio Onda Expansiva, que siempre está al tanto de los cómics del ámbito libertario. Y pues nada, recomendar estas presentaciones. Vamos, el Pico de los Cuervos, muy interesante, la historia de Granado y Delgados, vamos, que terminaron siendo ejecutados a Garroteville. Y bueno, sobre todo porque el cómic desgrana un poco esa operación organizada por Defensa Interior, ¿no? En ese atentado frustrado que no pudo ser, y al final Delgado y Granado pagaron el pato, porque realmente no iban a ser los autores materiales. Pero bueno, a lo que vamos. Todo esto muy comprimido, ¿no? Desde las 5 hasta las 8 de la tarde de este sábado 18, y a las 8 ya tenemos charla y documental sobre Rojava. Sí, aquí es uno de nuestros platos fuertes. A ver, vamos a hacer unas actividades que todas son muy interesantes, ¿eh? Pero la organización Mujeres Libres ha trabajado duramente para conseguir organizar una charla de Rojava, la revolución de las mujeres en el norte de Siria, y luego van a hacer un pase documental que se titula Kurdistán, Guerra de Mujeres. ¿Vale? Y también contaremos con la presencia de la plataforma Kurdistanekin, Elkartasun Ekimena. Todo esto va a ir acompañado de una exposición de la misma temática de Rojava, ¿vale? Que se va a poder ver durante todo el fin de semana para que lo disfrute todo el mundo que quiera pasarse por la carpa. O sea, como me imagino, cartelería, fotos y demás, ¿no? Exactamente. Vale. Bueno, pasando al domingo 19, tenemos a las 12 prostitución y trata de mujeres en el contexto neoliberal, ¿no? Sí, aquí la compañera de la CNT y cofundadora de Mujeres Libres de Extremadura, Tari González, nos va a dar una charla que nos introduce justo en lo que has dicho, en la prostitución y trata de mujeres en el contexto neoliberal. Aquí va a haber debate intenso porque solo vamos a poner un punto de vista, que es la abolición de la prostitución. Estamos muy acostumbrados normalmente en los debates que si prostitución sí, prostitución no. Aquí Mujeres Libres ha querido dejar muy claro su postura, que están a favor de la abolición, y han querido traer a Tari Martínez, que está muy puesta en estos temas. Vale, pues estoy seguro de que habrá debate, desde luego. Habrá debate, seguro. Habrá debate, desde luego. Bueno, a la una tenemos a los compas de Pisto Bilbo. Exactamente, van a dar una charla contra el modelo de ciudad neoliberal que están impulsando las clases dominantes y cómo está afectando eso a nuestros barrios en el día a día. Sí, bueno, este colectivo joven que está moviéndose mucho en los últimos años, pues bueno, estoy seguro que nos explicarán un poco eso que estamos viendo, ¿no? Esa ciudad de escaparate que intentan de construir desde arriba y bueno, las formas de resistencia desde abajo un poco a todos esos movimientos de gentrificación y mercantilización de la ciudad. Bueno, tendréis una rueda de prensa, ¿no? El próximo día 15. Exactamente, vamos a tener una rueda de prensa el miércoles 15 de mayo a las 12 del mediodía en la librería Anti, en la calle 2 de mayo, ¿vale? Que también pues prácticamente hablaremos de todo lo que hemos hablado contigo, Arcaiche, en el programa. Y ya quedarán 3 días para empezar la feria del libro y estamos con muchas ganas, estamos muy ilusionados, la verdad. Bueno, hemos hablado de un contenido, vamos, en esos 2 días está muy, muy bien aprovechado el tiempo. Bueno, lo que no hemos hablado es de las editoriales y distribuidoras. ¿Va a haber buena presencia de editoriales durante estos días? Evidentemente, como es una feria del libro, vamos a contar con la presencia de editoriales como Malatesta, La Fal, Descontrol, Pepitas de Calabaza, Calumnia, Pandora, Volapük. Y también vamos a contar con la presencia, que es el primer año que viene, con Pícara Magazine. Van a repetir DDT, Quincha Susena y también viene por primer año la librería Luis Michel y por supuesto va a estar Mujeres Libres ahí dando el callo todo el fin de semana. Vale, pues será un fin de semana intenso de mirar libros y gastarse un poquito también, que vamos, que no nunca lo puedo evitar. Yo creo que nos ha quedado un calendario muy guapo, muy interesante. Y sobre todo con mucha variedad. Bueno, pues ahí queda la 15ª Feria del Libro Anarquista de Bilbao, el próximo 18 y 19 de mayo, sábado y domingo. Bueno, tenéis hay una cita en el Paseo del Arenal. Y Serge, es que ricasco y un abrazo. Suri, es que ricasco. Y con esto y un bizcocho, pues nos vamos. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene.